saber lo que pasa. Gracias, gracias, gracias a todos. Estamos escuchando lo nuevo de Camilo y Morat. La canción se llama Me Toca a Mí, ha salido el pasado viernes y se está convirtiendo ya en uno de los próximos himnos para esta primavera y muy probable también que se recuerde en el verano con la nueva gira de la agrupación y por supuesto del artista colombiano que recordemos la traerá aquí a la ciudad de Valencia en España en el mes de septiembre en la Roig Arena. Recordamos así que estamos terminando el mes de marzo, dando la bienvenida a un nuevo mes del año, el mes de abril, empieza el día de mañana y estamos empezando esta semana con distintas noticias. Entre ellas, el Barcelona golea al Girona y continúa firme en el liderato ya que ha vuelto la liga, ya ha terminado el parón internacional de selecciones y es por ello que una vez más este fin de semana tenemos lo que son las noticias del mundo deportivo. Entre otro tipo de titulares, hablamos lo que titula el día de hoy el diario El País. Estados Unidos y la Unión Europea velan armas antes de la gran batalla arancelaria. También hablamos de que los ricos extranjeros buscan casas en el norte y aumenta la crisis inmobiliaria en la ciudad de Valencia. Esto por parte del diario El País. En el diario El Mundo, la fotografía portada la vemos para la ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego. Sus declaraciones de que se movilizará por el no a la guerra, ya que tiene un hijo y me aterroriza la espiral belicista, son lo que da la vuelta al mundo como parte del discurso de algunos eurodiputados que están en contra del rearme de Europa. En las noticias nacionales, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, activó el modo cuenta atrás de Sánchez diciendo que sin presupuestos no puede haber gobierno, dando a entender así que si no se llega a un nuevo acuerdo, buscará la manera de llamar a elecciones este mismo año 2025. Entre otro de las noticias, a nivel internacional del otro lado del Atlántico, nos vamos para Latinoamérica. Por parte de distintos diarios, entre ellos nos encontramos en Argentina, lo que tiene que ver con el diario El Día, titula acerca del sindicalismo, las barras y políticas entre negocios y violencia que vuelven a subir la cuota de los colegios privados subsidiados. El diario El Mercurio de Chile titula que se ponen condiciones para poner un nuevo acuerdo electoral que genera tensiones con el oficialismo. Esto formando parte de la tensión política que vive Chile en estos últimos meses. Se habla también acerca de los caminos que el Tribunal Constitucional, ante la petición de destituir a la senadora Isabel Allende, el tribunal revisará este jueves las acciones de los diputados opositores. Entre otro de los titulares, economistas piensan solucionar problemas del sistema político para poder volver a creer en la economía chilena. Mientras que, entre otra de las noticias, en Venezuela, el diario El Nacional titula de cómo los venezolanos en Guantánamo eran peores que los de Al Qaeda. Estas fueron las declaraciones de Marco Rubio, que sigue en su defensa ante las deportaciones masivas que se están teniendo lugar en los Estados Unidos. En una rueda de prensa en Guyana, el secretario de Estado de Estados Unidos se refirió a los migrantes que han sido trasladados temporalmente a la base naval que se encuentra en Cuba después de haber encontrado distintos medicamentos con la base que actualmente se está llevando a cabo en San Salvador. Entre otro de los titulares, Maduro responde diciéndole a Marco Rubio que a Venezuela no la amenaza nadie. Entre otro de los titulares a nivel internacional, se siguen viendo lo que fueron las consecuencias del terremoto de magnitud 7.7 que sacudió a Birmania y a Tailandia el pasado fin de semana. La Junta Birmana cifró aproximadamente unos 200 muertos y 730 heridos de víctimas causadas por el mismo sismo que azotó el centro norte del país. El gobierno decretó el estado de emergencia y solicitó ayuda internacional. En Bangkok se reportaron 3 fallecidos, mientras que 81 se encontraban atrapados en los escombros en un edificio en construcción. Esto como parte de las noticias más importantes del fin de semana, entre otros de los periódicos más importantes de América y el mundo. Nos vamos con los diarios de la prensa de Nicaragua. Entre lo que conocemos es que Francisca Cerdá, la desconocida y humilde cocinera que fue abuela de Daniel Ortega, una vez más forma parte de la palestra pública. Entre otros, el régimen de Ortega amenaza a los trabajadores públicos que tendrán 10 días de vacaciones por Semana Santa debido a la crisis que se vive actualmente en el país. Mientras que, entre otro de los titulares, en las noticias más importantes del mundo, se habla acerca de la absolución de Dani Alves el pasado viernes, en los cuales el caso le ha dado la vuelta vuelta al mundo con respecto a las noticias que tienen que ver lugar en España, un país que siempre ha estado enfrente de la justicia social y que por supuesto ha sido de los principales promotores de las denuncias sexuales de abuso para las mujeres y que en este momento se encuentra en medio de una crisis debido a la decisión del juez de Barcelona. Seguimos con los titulares. Entre otra, Nicky Cuervo nos trae más noticias acerca de lo más importante del mundo del entretenimiento. Gene Hackman, de 95 años, y su esposa Betsy Arakawa fallecieron en su casa en Santa Fe el mes pasado, pero sus cuerpos aún no han sido reclamados por sus familiares, según la Oficina Forense de Nuevo México. Hackman murió por complicaciones cardíacas y Alzheimer, mientras que Arakawa falleció días antes por hantavirus. La fortuna del actor, estimada en 80 millones, fue heredada por su esposa según un testamento de 2005, sin mencionar a sus tres hijos. Sin embargo, expertos indican que podrían ser beneficiarios del fideicomiso. La familia ha solicitado bloquear la divulgación de imágenes y detalles gráficos de la autopsia. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Ashley Walters, protagonista de Adolescencia, expresó su sorpresa por el éxito global de la miniserie que aborda la masculinidad tóxica, redes sociales y violencia juvenil. La producción se convirtió en un fenómeno en Netflix y fue mencionada incluso en el Parlamento británico. El rodaje, con escenas en una sola toma por episodio, fue un gran desafío para Walters, quien asegura que la serie revitalizó su pasión por la actuación. Destacó además el talento de Owen Cooper, un joven actor debutante. Con Adolescencia, Walters consolidó su evolución profesional, alejándose de papeles estereotipados y demostrando su versatilidad en la industria cinematográfica. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Guys, this is unacceptable. This project is the biggest opportunity we have this year. And you show up with this? Do you think this is good enough? Because I certainly don't. You need to work more hours. Get in early, stay late. That's what it takes to succeed in this business. This is the biggest opportunity. Is it safe? I know. Es tan lindo que no lo merezco. Estoy borracho y se notan los tetos. Es que lo trato de esconder, pero se nota. Dime si ser tan linda, mami, no te hago. Se me nota, mis manos saben dónde van bajo tu ropa. Porque el amor te hace sentir como un idiota. Tú eres una angel que salvó mi alma rota. No me gusta burda, se me. Yo estoy listo para llamar a mi mamá y poder decirle: mi trabajo es enamorarte hasta los fines. Agarrarte la mano y preguntarte en el cine: dime, ¿será que le damos? Serio, o solo quieres vacilas encendido en fuego. Para anillo en el dedo, yo te hago par de chamito y con ello armamos todos los legos. Si te queda, rompemos feo. Miénteme que te creo. Tú estás pretty, mami, que la creo, babe. Que la creo, no me lo creo. Buena. Pues que son. Tengo un plan para la playita en la troca. Es que tú me gusta burda y se me nota. Mis manos saben dónde van bajo tu ropa. Porque el amor te hace sentir como un idiota. Tú eres una angel que salvó mi alma rota. Hablamos de la última canción de Danny Ocean y Zek. Hablamos de que el Stereo Picnic tuvo lugar el pasado fin de semana en Colombia y es así como distintos artistas venezolanos dieron y agradecieron al público que ha logrado reconectar a la parte de Venezuela que ha podido viajar a la ciudad de Bogotá para verlos. Entre ellos, el mensaje de Danny Ocean en las redes sociales fue de lo que más impactó y dio a conocer junto a la presentación que tuvo con otras personalidades, como es el caso de Elena Rose o Rawayana, que se presentó ahora con su nuevo proyecto Astropical junto a Bomba Estéreo. Entre otros de los nombres más importantes de las redes sociales, damos a entender también lo que son las tendencias a esta hora, lo que se habla en lo más importante del mundo en redes como Twitter e Instagram. Hablamos el nombre de Renfe en España, ya que una vez más se presentan retrasos en lo que son las líneas de cercanías por una avería. Se empieza una vez más otra semana con las distintas quejas a la red ferroviaria española. De igual forma, en la música el nombre de Kim So-hyun, una de las integrantes más conocidas de Blackpink, junto a Lisa and Rose, se presentó como parte de un nuevo proyecto solista con una nueva canción llamada NASA, que ha dado mucho de qué hablar a esta hora en redes sociales. Entre otros de los nombres más importantes en el entretenimiento tenemos el nombre de Superman, ya que se encuentra actualmente el foro del CinemaCon, en donde se presentan todos los avances de películas para este año, y se ha creado un nuevo homenaje a través de redes sociales de la imagen que se ha compartido acerca del nuevo actor que dará vida al Hombre de Acero en el cine en este mes de julio. Entre otros de los nombres más importantes, también tenemos en los deportes el nombre de Djokovic, ya que se ha presentado una declaración por parte de Mensink diciendo que ha sido uno de los momentos más importantes de su carrera por enfrentarse al que él considera el mejor de la historia. Estoy hablando así, las razones por las que este joven, que ahora es campeón, se ha dedicado al tenis, le ganó una final de Masters 1000 Mensink a Novak Djokovic y le dedicó el trofeo a su contrincante. Entre otros de los nombres más importantes tenemos, por supuesto, el hashtag de The White Lotus. La serie de HBO ha estrenado un nuevo capítulo de esta tercera temporada, una nueva aventura ahora en Tailandia. Por parte de la reconocida serie de HBO, se ha estrenado este domingo el penúltimo capítulo de esta tercera temporada. El último llegará el próximo domingo para dar fin a esta historia de esta serie antológica que se ha convertido en todo un fenómeno mundial para la plataforma. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya que se ha presentado justamente las críticas y los nuevos anuncios luego de que María Jesús Montero acusase a los alumnos de la universidad privada de comprarse el título. Esto hace recordar muchos de que justamente quien fuera una de las vocales del PSOE parece olvidar que Pedro Sánchez viene justamente de la educación privada. Entre otro de los nombres más importantes, recordamos que estamos el lunes, tenemos el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Feliz Inicio de Semana, el hashtag Buenos Días, al igual que nombres como el de Anita y el del Reino Unido, fueron parte de lo más comentado a esta hora en redes, al igual que la Torre Eiffel, forma parte de las tendencias más importantes del día, ya que recordemos un día como hoy, hace 136 años es cuando se inauguró el que fue el monumento más importante de París en la historia moderna. Seguimos aquí en el Café Mañanero, son las 9:24 de la mañana y seguimos con las noticias más importantes del mundo de la música y del entretenimiento de la mano de Nicky Cuervo. El Festival de Cine de Sundance dejará Park City, Utah después de más de 4 décadas y se trasladará a Boulder, Colorado en el 2027. La decisión responde a problemas de infraestructura, la sobrecarga turística y los cambios en la industria cinematográfica, como la caída de taquilla y el menor interés de plataformas de streaming en adquisiciones. Boulder fue elegida entre más de 100 ciudades por su entorno natural, su escena artística y su capacidad para albergar grandes eventos. El festival se ubicará en el centro de la ciudad, aprovechando teatro y espacios culturales. Robert Redford destacó que este cambio es clave para la evolución del Sundance, asegurando su legado como cuna del cine independiente. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Alicante vibró con la energía de Cars One, una leyenda viva del hip hop. Acompañado por su DJ de confianza, el icónico MC del Bronx ofrece un espectáculo arrollador donde su presencia escénica y su inigualable conexión con el público fueron protagonistas. El evento no solo repasó su extenso repertorio, sino que fue una auténtica celebración de la cultura hip hop. Cars One disparó rimas cargadas de mensaje político y social mientras la multitud coreaba cada verso con pasión. Uno de los momentos más impactantes de la noche fue la participación de bailarines locales de breakdance, quienes con su energía y talento dieron un aire auténtico al concierto, reforzando la esencia del hip hop como un movimiento integral. Con más de 3 décadas de trayectoria, Cars One sigue siendo un referente absoluto desde su debut con Boogie Down Productions en Criminal Minded de 1987 hasta su carrera en solitario. Su legado sigue intacto. Además, su compromiso con iniciativas como Stop the Violence Movement y The Temple of Hip Hop demuestran que su impacto trasciende la música. Una noche que quedará en la memoria de quienes tuvimos la suerte de presenciarla. Un día como hoy, un 31 de marzo de 1955, nació Angus John en Glasgow, Escocia. Fundó AC/DC en 1973 junto a su hermano Malcolm, convirtiéndose en un icono del hard rock con álbumes como Back in Black de 1980. Es reconocido por su uniforme de colegial y su enérgica forma de tocar la guitarra, incluyendo el famoso Duck Walk inspirado en Chuck Berry. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003 junto a AC/DC, consolidando su legado en la música. Considerado uno de los mejores guitarristas de la historia, ocupa el puesto número 24 en la lista de Rolling Stone y el 20 en la de Total Guitar. Recordemos la música de Angus John con AC/DC. estamos escuchando lo más nuevo de Lazo, quien ha estrenado disco nuevo el pasado fin de semana. Se llama Malcriado. Esta se trata de la quinta producción discográfica de el venezolano, quien ahora irrumpe en el mundo de la música con un nuevo sonido y que nos atrae justamente a ritmos más movidos, pero con los mismos tópicos que nos tienen acostumbrados acerca del amor y el desamor. Y es así como damos una vez más inicio a esta nueva semana, la última semana del mes de marzo, la primera semana del mes de abril. Seguimos con grandes noticias durante lo que queda aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Damos la bienvenida, sí, a la última parte de la edición del día de hoy con el personaje del día y damos paso, así, a lo que es conocido como Latino Deportes. El personaje del día tendría que ser nada más y nada menos que Matthew Lillard, quien fuera conocido por ser una de las caras más importantes en Hollywood en la década de los 90, al dar vida a Shaggy en las grandes películas de adaptaciones de acción real de Scooby-Doo, ha dicho que se encuentra aterrorizado de arruinar su legado al volver a la nueva película de Scream. Los fanáticos del terror tuvieron este encuentro inolvidable el día de ayer, cuando en la CinemaCon se presentó de manera oficial el regreso, después de que otras actrices de la talla de Drew Barrymore, Sarah Michelle Gellar, Emma Roberts y Patrick Dempsey volvieran a la saga de Scream en los últimos años. Recordemos que tendremos una nueva entrega, Scream 7. La nueva séptima entrega de la saga del terror contará con uno de los protagonistas de la primera película de la década de los 90 y se trata de Matthew Lillard, quien era uno de los principales antagonistas, diciendo que en este momento se encuentra muy nervioso por lo que puede significar esto para su carrera. Dice estar realmente agradecido de haber regresado de esta manera. Las películas forman una gran parte de mi vida, pero tengo mucho miedo de justamente arruinar el legado que tenemos. Podría ser realmente terrible y ese es mi miedo. Volver y arruinar algo que nunca podría haber tocado y que pudo haber estado bien, y ahora espero no tener que arruinarlo para todos, dando así entender de que se encuentra muy nervioso por la aceptación que pueda tener esta séptima película de la saga, que se estrenará el 26 de febrero del año 2026, tal como se anunció en la CinemaCon que tuvo lugar el día de ayer, domingo 30 de marzo, dando la bienvenida así a lo más importante en el mundo del cine, que anunció distintos estrenos también para el mes de julio: la nueva película de Superman, la película de los Cuatro Fantásticos de Marvel y la nueva película del universo de Jurassic World. La nueva película Jurassic World estará protagonizada por Scarlett Johansson y se trata de la séptima entrega de la saga de dinosaurios, que también empezó en la década de los 90, dando un nuevo capítulo y unos nuevos protagonistas para esta gran franquicia. Damos así un paso al lado de las noticias y damos ahora la bienvenida a lo que es Latino Deportes junto a Adolfo Jiménez del Río, quien, ya que terminó el parón de selecciones, nos trae ahora el resumen de lo que fue esta nueva temporada de la Liga. Una nueva edición, la jornada número 29 de la Liga Española, ha empezado y tenemos los resultados de este fin de semana. Y este fin de semana vivimos vibrante jornada de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, en su jornada 29 y en donde prácticamente algunos equipos ya se sentaron en puestos europeos y donde prácticamente dos equipos se están peleando la Liga: Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Y lo decimos porque el Atlético de Madrid no pudo con el Español y le sacó un empate. Un empate que es como una pérdida para un Atlético Madrid que iba en busca de los dos que comandan esta liga. La Real Sociedad, recordemos resultados, venció al Valladolid 2-1. El Alavés cayó ante el Rayo Vallecano 0-2. El Real Madrid venció en un durísimo encuentro al Leganés 3-2. El Getafe cayó ante el Villarreal 1-2. El Fútbol Club Barcelona volvió a golear al Girona 4-1. El Valencia Club de Fútbol en su feudo logró sacar una durísima victoria sobre el Mallorca 1-0. El Athletic de Bilbao empató con el Osasuna 0-0. Y el Betis, en su feudo en el Villamarín, logró vencer a su eterno rival, el Sevilla, en el derbi sevillano 2-1. Tremendo encuentro el que vimos rematando la jornada dominical de esta fecha 29. Y para hoy se cierra la jornada 29 con el Celta de Vigo recibiendo a Las Palmas a las 9 de la noche. Y por lo pronto, quinto en la tabla de clasificación general, el Fútbol Club Barcelona se consolida en la primera posición con 56 puntos, alejándose un poco el Real Madrid, que tiene 53. El Atlético de Madrid se mantiene en la posición tercera, ya con 57 puntos. En la cuarta, el Atlético de Bilbao se mantiene con 63. Y en puestos europeos todavía, Villarreal en la quinta con 47 puntos, los mismos que tiene el Betis ahora en la sexta, y entra en puestos europeos desplazando al Rayo Vallecano a la séptima posición con 40 puntos. Y por la parte baja, recordemos que el Valencia Club de Fútbol por fin se aleja un poco de esos puestos de descensos y queda en la posición 15 con 31 puntos. Muy cerca tiene al Español, obviamente, con 29 y a la vez con 27 en la posición 17. Y en la parte baja, el Leganés se queda en la posición 18 con 27 también. Y en la 19, Las Palmas con 25 y lo cierra el Valladolid con tan solo 16 puntos. Este es el resumen de lo que son los partidos de la jornada número 29 de la Liga Española. Ya terminó el parón de selecciones, tanto de la Nations League para los equipos europeos como de las eliminatorias sudamericanas en el otro lado del Pacífico. Entre otras de las noticias del mundo de los deportes, no todo fue Liga este fin de semana, ya que Adolfo también nos trae un resumen muy completo acerca de lo que se vivió este fin de semana en la FA Cup. Es cierto que este fin de semana no tuvimos Premier League, pero sí tuvimos tremendos partidazos de la FA Cup, y en donde vimos cómo el Manchester City lograba vencer a un durísimo Bournemouth 1-2. Lo propio hizo el Nottingham Forest en la tanda de penaltis al Brighton, logró vencerlo 3-4. El Fulham cayó goleado por el Crystal Palace 0-3. Tremendo partidazo del Crystal Palace y de los jugadores colombianos. El Preston cayó goleado ante el Aston Villa 0-3. Todo esto en los cuartos de final. Es decir, las semifinales han quedado de la siguiente manera. El Nottingham Forest que se enfrentará al Manchester City, y en donde esperamos ver tremendo duelo de dos grandes equipos de la Premier League. El Crystal Palace recibirá a Aston Villa y verán las caras varios jugadores colombianos que querrán sacar adelante este encuentro para estar en la gran final del próximo 17 de junio. El próximo 17 de junio tendrá lugar la final de la FA Cup, lo que es la Copa Inglesa, pero no todo es fútbol, ya que este fin de semana vivimos distintas jornadas, no solo en el mundo de la pelota, sino también en el mundo del ciclismo, y es aquí donde Adolfo Jiménez del Río nos presenta lo que ha pasado en las noticias más importantes con respecto a la Vuelta a Cataluña. La Vuelta a Cataluña que tendrá, ya está teniendo lugar, y que se consolida como uno de los eventos del ciclismo, una de las fechas que no pueden faltar en el calendario para todos aquellos seguidores de este reconocido deporte. Tremendo remate vimos en el día de ayer en la Volta a Cataluña, y es que el ciclista esloveno Primoz Roglic la vuelve a hacer, y es que la ha hecho con todo, llevándose etapa y llevándose el título de esta Volta a Cataluña por segunda vez, y es que de manera exitosa hizo un ataque a falta de 20 kilómetros para el final de esta séptima etapa, y que dejó no fuera de juego solamente a Juan Ayuso, sino al resto de los competidores que venían en la pelea. Entre ellos, al colombiano Egan Bernal, que demostró ganas, pero fuerzas le faltaron para irse detrás de un Primoz Roglic que demostró que a sus 35 años tiene la potencia de cualquier joven de 21, como lo es el español Juan Ayuso. Impresionante victoria de un Primoz Roglic que está preparándose, según sus palabras en la rueda de prensa, para el Tour de Francia. Será duro rival para uno de los grandes, quizás para el mismísimo Tadej Pogačar, y por qué no, de Jonas Vingegaard y de Remco Evenepoel. Y después de su victoria, el podio quedó conformado de la siguiente manera: Primoz Roglic campeón, segundo Juan Ayuso del UAE Emirates y tercero Enric Mas del Movistar a 53 segundos. El mejor latinoamericano, el colombiano Egan Bernal de la Ineos a 1 minuto 31 y quien estuvo también en la pelea con Primoz Roglic. El mejor ecuatoriano Richard Carapaz cerrando el top 10 del Education Easy Post a 1 minuto 59. Pero este fin de semana no solamente hemos tenido emociones ciclísticas con la Volta a Cataluña, sino también con la semana Coppi Bartali en Italia, y en donde el ciclista británico Ben Tulen del Visma Lisebay se proclamó como campeón en esta quinta y última etapa y en esta edición 40 de esta prestigiosa semana ciclística italiana. Y es que después de su victoria, la tabla de clasificación general, es decir, el podio, quedó conformado de la siguiente manera: Ben Tulen de Gran Bretaña, del mismo Lisebay, seguido de Mac Monoban de Gran Bretaña a 18 segundos, y cerrando el podio, el español Igor Arrieta del UAE Emirates a 25 segundos. Tremenda competición que hubo en esta semana ciclística, y en donde el mejor latinoamericano fue el ecuatoriano Jefferson Cepeda en la posición 21 a 9 minutos 26 del Education Easy Post, y el mejor colombiano Edison Calleja del Petrolike a 16 minutos 12 segundos en la posición 25. Y es aquí donde justamente tenemos que hablar acerca de la Vuelta a los Deportes. Es verdad que este fin de semana volvió la Liga en España, pero a la vez también te recordemos que el día de mañana vuelve la Copa del Rey. Tendremos el partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad a las 9:30 de la noche, empezando el mes de abril, el día de mañana, 1 de abril, en este martes, al igual que el Atlético de Madrid regresará para enfrentarse al Barcelona y extender ese empate que quedó la última vez para determinar quién será el finalista de la Copa del Rey el miércoles 2 de abril a las 9:30. Esto tendrá lugar con respecto a los partidos que vuelven después de un tiempo que estaban parados debido a las elecciones y por supuesto el calendario liguero. El fútbol no es el único deporte, ya que Adolfo Jiménez del Lío nos recuerda lo que ha pasado este fin de semana con una de las figuras más importantes del mundo del atletismo, uno de los históricos, y se trata de Usain Bolt, quien se encuentra escandalizado ante esta nueva noticia que se dio a conocer este pasado fin de semana. Y en el día de ayer, una de las grandes figuras del atletismo mundial, Usain Bolt, se ha escandalizado ante el cambio normativo y que puede hacerle perder el récord del mundo de los 100 metros. Y es que Usain Bolt es uno de los atletas más importantes de la historia, y el legado que ha dejado ha sido enorme, consiguiendo el oro olímpico en 8 ocasiones y siendo considerado como la persona más rápida del planeta. Pero ese récord que estableció en el año 2009 dejó sin palabras a todo el mundo, y en el campeonato mundial de este año en Berlín consiguió bajar la marca de los 100 metros lisos a 9:58 segundos, y esto supone una auténtica proeza, y recorriendo cada 10 metros en menos de un segundo. Y es que también posee, recordemos, la mejor marca en los 200 metros, que también la batió ese mismo año en Berlín, dejando el cronómetro en 19,19 segundos. Sin embargo, estas marcas están en peligro si finalmente se termina llevando a cabo, y se trata de una idea innovadora llamada Superpista. Si World Athletics termina aceptando esta idea, el jamaicano podría perder sus marcas históricas. Y es que Albina Chen, una velocista nacida en Hong Kong, es el cerebro detrás de esta idea. Y es que esta pista inteligente se espera que sea un 20% más rápida que la pista olímpica de París. Y gracias a esto, se estima que las mejores marcas pueden bajar de los 9 segundos. Esto formando parte de las noticias más importantes que tienen que ver con el mundo del atletismo, ya que han cambiado lo que se conocería como el reglamento y las condiciones para que se puedan romper ahora nuevos récords, lo cual escandaliza a una de las máximas figuras del mundo del atletismo a nivel histórico. Entre otras de las noticias, estamos cerrando la semana. Bueno, cerrando el mes, dando la bienvenida una vez más al mes de abril. El día de hoy, lunes 31 de marzo, el último día del mes de marzo, un mes lleno de grandes noticias y aquí en Valencia de mucha fiesta. Con las fallas, al igual que lo que ha sucedido en la comunidad valenciana, está terminando también en Castellón, lo que es la Magdalena. Las famosas linternas ya se están guardando y se está dando paso una vez más a la primavera, dando la bienvenida así al mes de abril, con un mes lleno que nos traiga mejores noticias que lo que tiene que ver con el rearme europeo y, por supuesto, la guerra arancelaria de Donald Trump, que sigue en el foco de las grandes noticias aquí en el Café Mañanero. Seguimos, entre otro, con los deportes, ya que todavía nos queda una nota más. Adolfo Jiménez del Río nos hace un resumen acerca de lo que sucedió en el famoso Masters 1000 y de por qué todo el mundo está hablando acerca de la figura de Novak Djokovic a pesar de haber perdido este encuentro junto a una de las nuevas grandes promesas del mundo del tenis. Y en el Masters 1000 de Miami tuvimos que esperar desde las 9 de la noche, hora española, hasta altas horas de la madrugada para poder ver la gran final entre el checo Jakub Mincik y Novak Djokovic. Tremendo partidazo, que el marcador lo dice absolutamente todo. 7-6, 7-6. Dos sets que tuvieron que irse hasta los tiebreak para poder definir quién de los dos era el campeón. Y ahí estuvo presente el jovencísimo Jakub Mincik, que ahora es la nueva figura del tenis mundial. Y es que a sus 19 años ha demostrado un temperamento, una madurez que realmente no se veía hacía mucho tiempo. Y lo logró por encima de uno de los más grandes, Novak Djokovic, que iba por otro título más. Pero el checo estaba ahí al frente y no se lo permitió. Espectacular partido de tenis que valió la pena la madrugada. Y con esta victoria, ya Jakub Mincik hace historia porque es su primer título a los 19 años. Dando así entre la cabida de los grandes del tenis que están teniendo lugar en los últimos años. Recordemos que el número uno del mundo se trata del italiano Jannik Sinner, seguido por Alexander Zverev, quien no tuvo un gran Masters 1000. En el tercer lugar ponemos a Carlos Alcaraz y Novak Djokovic baja hasta la quinta posición del ranking ATP mundial en estos momentos. En lo que se conoce como el Sinner, Zverev y Alcaraz, lo que serán las próximas caras del tenis, ya que recordemos, Novak Djokovic vuelve de una lesión después de algunos meses de estar inactivo. Tenemos una nueva temporada en el tenis, dando inicio así con el Master de Miami, y ahora iniciarán próximamente lo que serán los grandes abiertos del Tour ATP para este año 2025. Recordamos que estamos apenas terminando el mes de marzo, pero inicia el mes de abril, el cuarto mes del año, que nos traerá grandes noticias y, por supuesto, muchas más figuras en lo que tiene que ver con el mundo del deporte y del entretenimiento. Cerramos así esta edición de El Café Mañanero. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok como @elcafeconjorgerivera. Si quieren visitar cualquiera de las entrevistas, los invitados que tenemos diariamente aquí en el programa, al igual que las secciones que presentamos de la mano de nuestros colaboradores, damos las gracias una vez más a Adolfo Jiménez del Río, a Nicky Cuervo, Jorge Rivera, quien está liderando el día de hoy desde la sombra. Mi nombre es Carlo Angulo, acompañándolo aquí en los micrófonos y en las distintas secciones de este su Café Mañanero, cada mañana de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por la señal de Latinos FM, la 107.9. Pueden seguirnos también a través de Latinos Televisión y, por supuesto, @elcafeconjorgerivera. Lo que tiene que ver con el mundo de las noticias, el espectáculo, en el entretenimiento y la migración aquí en la señal de Latinos FM. Que tengan un muy feliz día, un muy feliz inicio de lunes. Seguimos en la programación de Latinos FM. Ahora llega Ruby justamente para presentar con M de Mujer. Y seguimos en los micrófonos de la señal, la mejor radio de Valencia, la 107.9. Puede ser ingeniera.